Radio Perio 23 le pone música al andar. El orden de los factores no altera el producto. Y eso es una ciencia exacta. Radio Perio 23. El resultado está en el mouse. ¡Ya estamos en el final, carajo! Una alegría inmensa. Tengo tiempo para ver. Creo que la gente se merecía estar en primera. Era mucha, ¿no? No se merecía estar en Nacional B. Y esto es un barrio que siente con todo el corazón esto, y bueno, esta alegría para todos ellos. Dios quiso que en vez de pelear abajo tengamos la suerte de haber ascendido. Mi club, con el, mi camiseta, con el club de mi corazón, es mi segunda casa, y bueno, hoy estoy feliz. Esto es Ascenso Directo. Estamos para arrancar un nuevo programa de Ascenso Directo. 17 horas 20 minutos, lunes 2 de octubre del año 2017, con mucha información de lo que deja o lo que está dejando el panorama de las diferentes categorías de ascenso de nuestro querido fútbol argentino. La B Nacional, que ya va empezando a tomar color, donde no ha ganado ninguno de todos los candidatos que hemos dicho nosotros. Ni los de Mati, ni los de Kevin, a quien voy a presentar, ni tampoco los que he dicho yo. Así que bueno, nos estarán puteando. Son por lo menos seis equipos que nos están diciendo: basta, muchachos, dejen de nombrar porque van a terminar peleando los puestos de abajo, me parece, más que los primeros puestos. Buenas tardes, Kevin. Buenas tardes, Pacho. Y déjame decirte que todavía no ha terminado la fecha y que tengo una luz de esperanza de uno de los equipos a que le puse ficha, que era San Telmo. Eso es en la primera B Metropolitana. Exactamente, la B Metro, que está empatando. Le contamos a la gente que tenemos mucho para hablar de la B Nacional, mucho de la B Metropolitana, de partidos que todavía se están jugando y que están cerrando la fecha, muchos en simultáneo, así que se queden ahí prendiditos porque les vamos a estar contando la actualidad de esos encuentros que en cuestión de minutos van a estar terminando. Exactamente. Por ejemplo, bueno, me nombrabas el empate, el 1-1 por ahora, de Barraca Central con San Telmo, donde San Telmo está haciendo de local. También está jugando Villa San Carlos y está perdiendo 2-0. San Carlos, que de confirmarse este resultado, de 6 partidos que se han jugado, 5 derrotas, tan solo aquella victoria por 4-1 en la fecha 3. Después, bastante oscuro el panorama de la Villa, que así que vamos a estar analizando complicada también. Complicada la Villa. Estuvimos hablando hace unas semanas con Roberta y, no sé, me parece que estamos medio... Sí, algunos dicen estamos que... Estamos medio salados, me parece. Sí, como venimos, ¿eh? Sí, venimos. Salvo Fabro, que bueno, casi se quedaba como único líder, perdón, de Drogué, después... A todo lo que hemos sacado. No, bueno, con la gente de Agropecuario también. Agropecuario, ¿verdad? Le trajimos suerte. Sí, así que nada, no nos acusen a nosotros, que se hagan cargo los equipos de jugaron dos partidos y ganaron los dos. Así que bueno, también. Y Brown, que estuvo a punto de quedar como único puntero, decíamos, porque ganaba 1-0. Y en el último minuto le han igualado el partido. Pero aquí, como siempre, tenemos para abrir la información de la B Nacional con Nahuel Gursi. Buenas tardes, Nahuel. ¿Qué pasó con Quilmes el fin de semana? Buenas tardes, Pacho. Buenas tardes, Kevin, y a todos los oyentes. Y el Cervecero perdió por primera vez en el campeonato. Perdió 2-0. Sigue jugando mal y esta vez no tuvo la suerte de contar con 3 penales como el anterior partido. Sí, igual recordemos que de aquellos 3 penales que le habían cobrado había convertido solamente uno. Solo uno. Y después venía del empate con Sarmiento de Junín, ¿no? Creo que 0-0 fue ese partido. Fue 0-0 y en este partido... se contabilizó solo una jugada de gol en todo el partido para Quilmes y tuvo muchos errores defensivos, lo que ya preocupa en el mundo Quilmes, porque en los 3 partidos del torneo las primeras 3 fechas tuvo los errores defensivos y siempre fue superado por el rival. Sí. Eso es lo que preocupa a Quilmes y a Lucas Nardi. Nardi, que no encuentra, digamos, ese rumbo futbolístico. Y esa idea que quizás intenta plasmar en la semana no se le está dando en lo que es los partidos. Tal cual, y que los diferentes resultados, diferentes procesos que han comenzado, con esta idea

lo vamos a estar posteando ahora en nuestras redes sociales y por las mismas la vamos a sortear el día viernes, un día antes de dicho partido. Así que aquella gente que nos empieza a seguir por Facebook o por Twitter como Ascenso Directo, enseguida va a estar ahí para que vos le des retweet y nos sigas. Y así participás para ver a Quilmes frente a los Andes, uno de los animadores, dijimos nosotros. Esperemos no haberlo pinchado como hicimos con casi 4 o 5 equipos. Te agradecemos, Nahuel, por la información. Muchas gracias. ¿Quilmes volvió al entrenamiento ya? Mañana a la tarde vuelve. Mañana por la tarde, bien. Tenemos a otro de los candidatos que no ha ganado este fin de semana en el teléfono. Hablamos de Lucho Vela y de Sualdo Civi. Buenas tardes, Lucho. Sí, buenas tardes, Pacho. Así es, de Alocí de Mar del Plata, que no pudo llevarse una victoria como visitante, pero es un punto que sirve muchísimo en una cancha difícil en Tucumán. ¿Qué sensaciones dejó entonces? Parece un punto importante por lo que nos contás. Y después de haberle ganado 3-0 al Nocivi a Chicago con una buena actuación de Telechea con los tres goles, en ese partido había quedado afuera Somoza, ahora lo reemplazaba Nahuel Sherry, otro jugador también con pasado en primera. El Tony Medina tampoco iba a jugar, iba a compartir de delantera Telechea con Wilmar Palacios, el colombiano, que debutaba como titular. Fue un partido muy trabado con un San Martín de Tucumán que también está preparado para pelear en los puestos de arriba y siempre es bueno sumar de visitante. Ya con dos partidos de visitante, los Civi sumó 4 puntos y puede seguir igualmente líder del Nacional B. Claro, comparte la punta con quien había iniciado esta tercera fecha, que es Comprón de Drogué, que también empató 7 unidades. Aldo Civi sí es uno de los claros candidatos por... hoy creo que sí, por en cuanto a plantel, tiene un poquito mejor que el resto de sus competidores. No sé qué opinás vos. Es uno de los mejores planteles de la B Nacional, Lucho. Se preparó para volver a la primera división. Tiene un plantel muy competitivo. También tiene reemplazantes de primera división, como es el caso de Nahuel Sherry. También se termina lesionando Somoza. Encontró, creo, también la defensa en estos pocos partidos. Y el arquero está dando seguridad. El plantel es largo y yo creo que Aldo Civi va a ser uno de los candidatos para pelear en primera división. Igualmente es un torneo muy largo y tiene que mantenerse competitivo. Siempre están los niveles que empiezan a bajar de los jugadores y en 3 o 4 partidos por ahí no ganan. Pero hasta ahora Aldo Civi demostró que se hace fuerte también de visitante y de local demostrándolo con Chicago. Sí, también además del plantel y lo que son los jugadores que, como bien decías, tiene abundancia quizás en algunos sectores de la cancha, tiene a Walter Perazo, que Walter Perazo quizás en primera división no se le dieron las cosas como hubiese querido, pero es un tipo con experiencia sobrada, que ha participado en selecciones juveniles a nivel nacional, está armado en todo sentido, Aldo Civi. La mitad de la cancha se hace muy importante, también pues se empiezan a sentir cómodos tanto Somoza, Brum, Villar, el mismo Nahuel Sherry, que también entró en este partido y encontró el 9 con Telechea, que es el goleador también del Nacional B, pero tiene que confirmarlo ahora en otro partido de local. El sábado, 5 de la tarde, va a ser el turno de jugar contra Almagro y después tiene otro partido difícil también que se va a jugar el día sábado en Córdoba con Instituto. Con Almagro, que viene a conseguir sus primeros 3 puntos o su primera victoria en esta fecha que está transcurriendo ahora. ¿Para cuánto lo de Somoza, Lucho, o ya puede volver con Almagro? Lo de Somoza seguramente ya va a volver contra Almagro la titularidad y se va a empezar a repetir el equipo que jugó la primera fecha con Brun, con Somoza, Villar en el medio y Arnaldo el Pitu González. La duda podría estar arriba a ver si va a repetir con Telechea y Wilmar Palacios o irá a jugar Telechea y el Tony Medina. Bien, ¿el equipo ya ha vuelto a los entrenamientos pensando en el partido que nos contabas del sábado frente a Almagro? El equipo hoy volvió a los entrenamientos haciendo un regenerativo. Los titulares entrenaron aparte. Sí, los suplentes hicieron una actividad mucho más pesada. Bien, y la última, ya para cerrar, en caso de que esté desde la partida Somoza, ¿por quién entraría? Si Somoza entra, lo va a hacer por Nahuel Sherry. Perfecto. Bueno, Lucho, te mandamos un abrazo grande. Dale, un saludo, buen programa. Ahí pasaba Lucho Vela con otro de los candidatos que decíamos nosotros. Que no ha podido ganar este fin de semana, pero un punto importante. Yo creo que la B Nacional, aún siendo candidato, siempre que sumes de visitante, es importante. Sumás de local y sumás de visitante, ganando de local, tenés grandes chances de pelear el torneo. Recién escuchaba a Lucho mientras hablaba del mediocampo de Aldo Civi, nombraba Somoza, Brum, Villar, Sherry, arriba Medina y Telechea, un equipo que hace 6 meses podía ser el de un equipo de primera. Eran todos tipos que estaban jugando en la primera división del fútbol argentino, con mucha experiencia, pero también con cierta vigencia, porque todos sumaban minutos. Quizás el caso más emblemático sería el de Somoza, que terminó mal en Vélez, pero Brum terminó jugando, Villar sumaba puntos, Medina sumaba puntos, perdón, sumaba minutos, Telechea también. Es un buen plantel el que tiene Aldo Civi. Sí, y esto que le marcaba vos, ¿no? A pesar de la derrota futbolística, que es el descenso, mantener el técnico y la idea, ¿no? Porque había sido bueno lo de Aldo Civi, salvo que en esas últimas 6 fechas le tocaron los 5 grandes en cadena y terminó descendiendo. Bueno, apostó, como creo que hicieron los 4 equipos que descendieron, a volver rápido. Aldo Civi creo que es uno de los que mejor le está saliendo, si bien hoy por hoy comparte la punta con Brown de Adrogué, que tuvo un excelente arranque. Alguien que le está costando el arranque, que había ganado la primera fecha, pero que perdió en la segunda y que ahora viene de empatar con Riestra, es Atlético de Rafaela, que perdía por 2-0, lo termina igualando 2-2. Escuchamos el informe del conjunto de Santa Fe. Atlético de Rafaela logró rescatar un gran punto en su visita al Deportivo Riestra. Fue 2-2. El equipo de Lucas Bobaglio no tuvo un buen primer tiempo, tuvo distracciones y las pagó caras. Herrera marcó los tantos para Riestra a los 20 minutos del primer tiempo y golpeando los 3 del complemento. La crema se recuperó y descontó con Maximiliano Casa, que había ingresado apenas comenzado el partido por la lesión de Enzo Copetti. Cerca del final apareció el goleador Gonzalo Clusener desde los 12 pasos. Ya con el empate el partido se volvió ida y vuelta y gracias a Jorge Carranza, Rafaela no se fue derrotado de Caseros, ya que tapó un mano a mano sobre el final. Para colmo, Nicolás de Matei, el vikingo, el que había estrellado un tiro en el palo en el primer tiempo, fue expulsado antes de que el árbitro pitara el final. La crema no encuentra un equipo dinámico ni el buen juego aparece en las primeras fechas de la B Nacional. Pensando en lo que viene, el equipo de Lucas Bobaglio se prepara para enfrentar a Rosario Central en la final de la Copa Santa Fe. La ida se jugará el miércoles en el Monumental de Alberdi. Y en la próxima fecha recibirá a Estudiantes de San Luis en busca de volver a sumar de a 3 y de por fin adaptarse a la categoría. Ahí pasaba Santiago Mercado con la información de Atlético de Rafaela, que decíamos, comenzó ganando, rápidamente lo pusimos entre los candidatos, de ahí... Fui el culpable, me hago cargo. Sí, junto con Mati Jurado, que fue el primero que dijo, nada, acá Rafaela, listo, sí, comenzó ganando, de esta manera. Es que tiene para ilusionarse, lo veníamos contando las semanas pasadas, el técnico Lucas Bobaglio fue el técnico que saca campeón a Talleres en reserva, todo un hito para el fútbol argentino, porque es la primera vez que un equipo... que no está directamente afiliado a AFA, sino que es confederado, se le llama, sale campeón, un equipo del interior en la divisional reserva, en Talleres muy contentos con el lugar y con el funcionamiento del equipo de Bobaglio, se lo pensaba como incluso un posible reemplazante de Kudelka, llegado el caso de que Kudelka se vaya en un futuro cercano, pero Lucas Bobaglio recibió la oferta de Rafaela y no dudó, se fue a dirigir una primera división. Para eso se llevó 2 nombres importantes como fueron Clusener, que tiene toda una historia grande en Talleres, es muy querido allá en Córdoba, partícipe de los ascensos de estos últimos años, y a Wilfredo Olivera, un central importante también para esa reserva, firme, fuerte. Entonces la gente de Rafaela, más algunos jugadores que se habían quedado, como por ejemplo el nombre de Mauro Albertengo, el hermano del jugador de Independiente, tiene con qué ilusionarse, tiene dentro de sus titulares a Pitinari, el ex Belgrano de Córdoba, Jorge Velázquez, un tipo que ha jugado en muchos clubes del fútbol argentino, tiene con qué, y quizás esperaba entre un Riestra golpeado por esta de la, por el tema de la sanción todavía y que recién asciende, esperaba llevarse un triunfo. Mirando el partido, uno se encontraba con que Riestra sorprendería y ganaba 2-0. Me fui con Riestra ganando 2-0. Y se lo empató Rafaela. Un Riestra que a pesar de este bajón que significó la sanción enorme que le dio la AFA, merecido, ¿no? Es otro tema. No está haciendo malas performances en estas primeras fechas. Está jugando bien. Está encontrando el gol. No es fácil ganarle 2-0 a Rafaela. Después, con más empuje que otra cosa, porque el segundo gol vino producto de ir y ir, se generó un penal que pateó Clusener, se lo terminaron empatando, pero Riestra que está mostrando cosas interesantes también para adaptarse a esta B Nacional. Claro, hay que decir que entre el primero y el 14º de esta B Nacional hay solamente 3 puntos de diferencia, quiere decir que el campeonato está recién comenzando, y que si no tendría la sanción, Riestra estaría en el 15º de esos lugares porque también tendría 4 puntos. La tabla marca que tiene menos 16 porque arrancó con 20 puntos de descuento, que tiene que tratar de llegar a 0 primero y después engrosar el promedio para tratar de mantener la categoría, algo que parece muy, pero muy complicado. Muy complicado. Sí, se está esforzando. Le ganó primero a alguien que ya conocía, Deportivo Morón. Ahora a uno que va a ser candidato a pelear, como es el Atlético de Rafaela, consiguió un empate, si bien, según como se lo mire, ¿no? Vos decís un empate con Rafaela, es bueno. Ahora lo estabas ganando 2-0, sí. Quizás es como que se te escapan 2 puntos. Y que para Riestra ningún empate prácticamente es positivo, salvo que venga de una manera azarosa, que venís perdiendo todo el partido y en el último minuto lo empatás, bueno, obviamente, pero... plantel de Riestra le decís, jugás mañana contra el equipo que sea de la B Nacional, firmás el empate y no, la verdad que no, porque vuelvo a descender. No Bien. Me queda otra que sumar de a 3. Entonces, por la cuarta fecha va a estar jugando Rafaela, nuevamente de local con Estudiantes de San Luis, mientras que Riestra deberá visitar la provincia de Corrientes para enfrentar a Boca Unidos. Nosotros, 17:39, somos Ascenso Directo, estamos en www.radioperio.com.ar. Hacemos la primera pausa y enseguida continuamos. Esa tierra arde de mi oración, estás atado a una columna de cero, acribillado sin motivo y ninguna fe, y esa extraña verdad, y esa turbia visión, que hoy desaparece, que hoy desaparece. Cayendo seca y rueda a tus pies, esta conciencia es tan ilógica ser, que ahí me ahogo, me encuentro y vuelvo a nacer, un retrato de vos, un paisaje, una flor, los días de fiebre. corazón del mondongo hacia el resto de la humanidad, Radio Pelio 23, la radio que se sintoniza con el mouse. Ascenso directo, todo el ascenso, ascenso directo, ascenso directo. Bien, 46 minutos, dejamos atrás de la hora 17, continuamos repasando lo que son los diferentes resultados de la B Nacional, cuando el micrófono se me había alejado, ahí estamos, acomodamos todo al aire y saludamos al señor que cubre a uno de los punteros del campeonato, hay que decirlo así, porque en tres fechas suma 7 unidades, hablamos de Brown de Adrogué, para eso saludamos a Charlie Infran. Buenas tardes, Charlie. Buenas tardes, ¿cómo les va, muchachos? ¿Todo bien? Bien, bien, me imagino que a usted y a ese equipo que anda cubriendo también, ¿no? Bastante bien. Muy bien, muy bien. La verdad es que la actualidad le sonríe al tricolor. Un tricolor, bueno, que venía de ganar ante Almagro, ante Instituto, y bueno, se le escapó el triunfo sobre el final, lo que hubiese sido el puntaje perfecto, ¿no? Sí, una pena, porque es cierto, a los 46 del segundo tiempo llega el gol de Colcera, cuando no parecía ya que el partido vaya a un empate, se encaminaba todo para la victoria de Brown de Adrogué, pero bueno, el fútbol es así, ¿no? Cuando la diferencia es mínima, cualquier pelotazo dentro del área puede terminar pasando lo que pasó sobre el final del partido. Así es, más allá de, bueno, de que, como decís vos, lo tenía ganado y se le escapa sobre, bueno, los segundos finales, en general, en líneas generales fue un partido muy parejo, ¿no? El campo de juego tampoco ayudaba demasiado, hay que recordar que la noche anterior habían caído mucha agua en muy pocos minutos, lo cual, bueno, lo complica cualquier campo de juego, ¿no? Este fue el caso de Juventud Unida de Gualeguaychú. Bueno, un equipo de Bicó que, bueno, al igual que en los encuentros anteriores, lo que hizo fue pararse bien atrás y esperar para salir de contra, ¿no? Lo que hubo una diferencia entre el primer tiempo y el segundo, ya que en el primero no, en ningún momento pudo sacar esa contra, no estuvo preciso con el balón, no estuvo bien Fabro, pero en el segundo tiempo sí, y hay que decir que empezó a dominar en un momento Brown de Adrogué, se erra un gol increíble Bordacar, y después, bueno, cuando faltaban 8 minutos, hace el gol Brown de Adrogué con un Facundo Pumpido que había ingresado desde el banco por Nieto. Claro, a los 30 del segundo tiempo. Un buen partido, ¿no? Y bueno, clavó un derechazo al ángulo impresionante. Sí, decíamos que no le tardó mucho a Pumpido convertir porque ingresó a los 30. Y a los 38 ya estaba marcando el 1-0 parcial, lo que era... ¿Es el primer gol de Pumpido, uno de los chicos de la cantera de Brown? Así es, el primer gol en la institución. Me imagino la alegría, lástima no haber podido coronarlo con lo que hubiese sido una victoria, pero bueno, no se lo olvidará jamás. ¿Cómo sigue la semana y qué se le viene a Brown? La semana es cortita para Brown porque, bueno, este viernes 6 de octubre, con horario a confirmar, todavía no resta saber el horario de parte de la Asociación del Fútbol Argentino, juega frente a uno de los ascendidos Agropecuario, y bueno, a pesar de que se está especulando con que el horario sea 15:30, todavía resta confirmarse de parte de las autoridades. En principio, entonces, viernes 15:30, sin confirmar, sería contra uno de que ha también arrancado, como lo hizo Brown. Jugó dos y ganó dos, nada más que tuvo la primera fecha libre, hablamos de Agropecuario. Así que va a ser un escollo difícil, ¿no? Por más que sea el local, el equipo de Bicó. Claramente Agropecuario, bueno, es uno de los rivales que no nadie tenía en cuenta que iba a estar arriba en las primeras fechas. Bueno, ganó 2-2, así que va a ser un partido complicado. Habló Bicó luego del partido y dijo, bueno, que en líneas generales sigue conforme con el andado del equipo, porque, bueno, como ya todos sabemos, los que los conocemos a Bicó, los que seguimos a Brown Dadrogué, él siempre va a priorizar el orden táctico antes que otra cosa. Y por el momento, bueno, más allá del gol de penal, un discutido penal, entre paréntesis, bueno, la defensa está bien parada y, bueno, ha recibido un solo gol en 3 partidos y muy pocas llegadas. Sí, es cierto. ¿Vislumbrás algún cambio, si bien la semana recién está arrancando, o crees que va a repetir nuevamente los 11 que salieron a jugar contra Juventud Unida? A ver, si Leonardo Zaragoza, que es uno de los referentes de este plantel, que bueno, hace 2 partidos que no viene jugando por una lesión muscular, si puede llegar al partido, yo creo que le va a quitar el lugar a Matías Cortave, que fue quien lo reemplazó y quien hizo el penal en el último minuto. Así que si llega bien el lateral derecho, yo creo que va a volver al equipo titular y que esa podría llegar a ser la única variante. Te hago una consulta. ¿Lo de Nahuel es futbolístico? ¿Que sea suplente o viene con algún tipo de molestia física? No. Él se estaba recuperando de una pequeña lesión también muscular. Apenas llegó al club, hay que recordar que llegó a último momento, ¿no? Y que, bueno, su lugar en el equipo titular es de Mina de Vino, pero... por lo que uno pudo llegar a hablar con allegados, Santiago Nahuel está ganando terreno y se está preparando para ser uno de los titulares junto con Bordacar. Bien, para cerrar tengo que decir que lo tenemos que felicitar, Charlie, porque usted, bueno, como todos, lo que cubren cada uno su equipo, pasó con la gente de Sarmiento, con la gente de Quilmes, nos han dicho, sí, mi equipo va a ser candidato hasta aquí. De los que dijo, solamente Vela con Aldo Civi y usted lo están teniendo en la punta. Y usted se la jugó, porque con un Almagro que en los papeles iniciales no lo teníamos para estar punteando, quizás sí para entrar al reducido. Así es, y bueno, sigo sosteniéndolo. Para mí Brown Dadrogué va a ser uno de los que pelee el ascenso, uno de los que esté arriba, tal como ocurrió la temporada pasada. Buenísimo, Charlie, lo estaremos saludando nuevamente el próximo lunes para ver qué fue de esa historia frente a Agropecuario, uno de los equipos revelaciones de este torneo. Así es, bueno, un abrazo para todos. Ahí pasaba Charlie Infran, entonces, con la información del conjunto de Almagro, de Brown Dadrogué, perdón. No sé por qué vi Almagro y dije Almagro. Porque fue uno de los candidatos que puso junto a Brown Dadrogué. Tal cual, y que lo venció en la primera fecha. Todo se relaciona con todo, y si no, lo hacemos relacionar a nosotros. Que nos vamos rápidamente a la información de Brown de Puerto Madryn con Manu Mendoza. Guillermo Brown de Puerto Madryn no pudo sumar puntos en su visita a Agropecuario de Carlos Casares después de caer 2-0 en el marco de la tercera fecha del torneo de la B Nacional. El equipo que dirige Ricardo Pancaldo resistió durante buena parte del partido, incluso generó varias situaciones de gol, aunque careció de efectividad y lo terminó pagando caro porque... en los últimos 20 minutos de juego, el equipo local, el dueño de casa, se apropió de la pelota, manejó el trámite del partido en esa recta definitoria del encuentro y fue allí donde marcó los 2 goles que sentenciaron la derrota de la banda. A los 18 minutos de la segunda mitad, Cristian Marinaga, y a los 35 también del complemento, Ezequiel Narese, fueron los que le dieron vida a los festejos del Sojero, que debutaba como local y lo hizo ante su gente con una victoria y se mantiene con puntaje perfecto. Brown se mantiene en mitad de tabla, ¿sí?, con apenas 3 unidades, aquellas que sumó el pasado fin de semana en la goleada 3-0 como local ante Juventud Unida de Gualeguaychú, pero no ha podido de visitante sumar ninguna unidad. Ahora para el equipo de Puerto Madryn lo que se viene será recibir a Flandria, ¿sí?, en el estadio Raúl Conti, y luego ya para la quinta jornada tendrá fecha libre. Bien, ahí pasaba Manu Mendoza, entonces con la información de Brom de Puerto Madryn, que le está costando el inicio del campeonato. Se dice, ¿no? La primera fecha hay que empezar a sacar puntos, como sea, para ya después, una vez que vos aceitás la idea, poder, bueno, estar con esa tranquilidad de que sumaste, por lo menos, como hicieron, o como lo están haciendo los punteros, 7 de 9, 6 de 9, 4 todavía, estás con chance, estás a un partido de diferencia. Bueno, Brom de Puerto Madryn tiene 3. Y está bien, son 3 fechas, pero bueno, toda idea futbolística se sostiene en un principio desde la confianza que se generan bajo cuando te llevas 3 puntos, los resultados. Hace poco hablaba con un técnico y justo arrancaba un torneo y me decía, yo me preguntaba, ¿qué buscas? Ganar como sea. Y no es un, por llamarlo de alguna manera, ultra bilardista, sino todo lo contrario. Pero él me decía, yo no puedo hacerle creer a mis jugadores de una idea si no se me dan resultados en las primeras fechas. ¿Por qué? Porque no le llegás, no lo convencés, siente que lo que trabaja en la semana no se da y no funciona. Entonces, por más que me duela decirlo, ganar como sea la primera, la segunda fecha, ayuda a ir hacia el objetivo de un jugar de determinada manera, pelota al piso. Si vos, por más brillante que sea tu idea, en las primeras 3 fechas perdés los 3 partidos, se te complica bastante para después llegarle al jugador, porque el jugador es humano y a veces deshumanicemos a los jugadores. La confianza se genera desde el resultado en muchas ocasiones. Tal cual. Alguien que anda con confianza es Instituto, que viene de ganarle 3-1 a Ferrocarril Oeste. Aquí su candidato que suma una nueva derrota. Y para eso estamos con Enzo Viloxio para hablar del triunfo del conjunto cordobés. Buenas tardes, Enzo. Buenas tardes, chicos. Un saludo para todos ahí en el piso. Sí, como bien mencionabas, victoria segunda del torneo para Instituto, 3-1 ante Ferro en esta oportunidad, en el Monumental de Alta Córdoba. Bueno, un Instituto que supo pegar en los momentos claves. Sobre el cierre de la primera etapa, a los 45 minutos, después de un penal, Franco Lego puso en ventaja a la Gloria y se fue al vestuario muy tranquilo. Y después, para salir en el segundo tiempo, a los 10 minutos, aprovechó una nueva jugada, un cabezazo de Mainero, y estiró la diferencia. A partir del segundo gol empezó a manejar el partido. En el trámite del primer tiempo había sido bastante parejo. Bueno, en el segundo tiempo Instituto manejó mejor la pelota y después a los 27 nuevamente de penal Ricardo Blanco ponía el 3-0, justamente Blanco marcando su segundo gol en el certamen. Bernetti, para los de Caballito, les contaba sobre el cierre del partido al minuto 90 con un tiro libre. Bien, entonces una victoria que se festeja porque la segunda que deja el Instituto en casa, decíamos recién cuando hablábamos con la gente de Aldosivi y también con la gente de Quilmes, los candidatos va a ser importante que se queden con los 3 puntos la mayoría de veces cada vez que jueguen de local. Sí, exactamente. Como bien decís, justamente Instituto, el equipo de Córdoba, ganó sus 2 primeros partidos en condición de local. Le tocó perder con Brown de Adrogué, pero bueno, se prepara muy bien ya que sumó 6 puntos sobre 9 posibles. Y como bien decían hoy, está a un punto de Aldosivi y de Brown de Adrogué. Me gustaría puntualizar en un nombre, que es el de Mainero. Había cierta bronca quizás, o por lo menos eso leí mucho en redes sociales. También no nos podemos guiar solo por lo que pasa en redes sociales porque está lleno de gente muy violenta, por llamarlo de alguna manera. Pero Mainero sonaba para irse a otro equipo de Córdoba a Primera División. La cuestión ya está sanada, Mainero se quedó, la metió. ¿Cómo está el hincha con él? Sí, exactamente. Bueno, se hablaba de esto antes del comienzo del certamen y mismo durante las primeras fechas. Bueno, finalmente Guido Mainero se quedó en la Gloria. Volvió a convertir después de un tiempo y obviamente la satisfacción del hincha empieza a tomar mayor valor en este caso. Como todos sabemos y como bien mencionaban hace un ratito, cuando el equipo gana y los delanteros convierten, obviamente la satisfacción es mucho mayor. Y bueno, en este caso las voces, como bien decías en redes sociales, se fueron acallando después de convertir el gol Guido Mainero. Bien, ¿qué se le viene ahora a Instituto por la cuarta fecha? Bueno, justamente hace alrededor de 40 minutos más o menos comenzó a trabajar Instituto bajo las órdenes de Gabriel Gómez allí en La Agustinita. Y bueno, ya pensando en el partido que le viene por la cuarta fecha, justamente va a estar visitando Mendoza para enfrentar a Independiente Rivadavia. Un rival que hasta aquí no le está yendo bien, tiene solamente 2 puntos en la tabla de posiciones. Exactamente, un rival que por ahora no ha despegado en este comienzo de la Primera B Nacional. Buena oportunidad para que los de Gómez aprovechen la caída o la baja producción del equipo local y puedan seguir escalando posiciones y tratar de treparse lo más alto posible. Claro, y conseguir su primera victoria en caso de ganar en condición de visitante, que también le daría más confianza al grupo, ¿no? Que es la materia pendiente que tiene. Sí, obviamente, y ya empezaría a ver con buenos ojos, sobre todo teniendo en cuenta de acumular 3 victorias en lo que va del certamen, ya empezaría a ver con muy buenos ojos la posibilidad de empezar a pelear el campeonato, más allá de, como sabemos, este es un torneo muy largo, muy complejo, muy competitivo, y bueno, faltará mucho para saber quiénes serán los que aspiren a pelear el ascenso a la primera división. Bien, Enzo, te mandamos un abrazo grande y estaremos saludándolo nuevamente el próximo lunes para ver qué fue de esa historia entre Independiente y Rivadavia y Instituto e Instituto. Muy bien, un abrazo para todos. Ahí pasaba Enzo con la información de Instituto para, bueno, otro de los equipos que ha salido victorioso y que ya suma 6 unidades. Estamos complicados con Ferro. Sí, se nos está complicando, pero ya, está complicando. Ya vamos a encarrilar dentro de poco, como diría el bambino, ¿no? Enderezame la nave que partimos, nene. Esperemos que a nosotros nos salga un poquito mejor. 3 puntos suma Ferro Carril Oeste, ya tenemos hablando de eso. Es la hora 18, hacemos una nueva pausa y enseguida seguimos con más Ascenso Directo. Veo las cosas como son. Vamos de fuego en fuego, hipnotizándonos. Y a cada paso sientes otro déjà vu. Oh no. Similitudes que soñás. Lugares que no existen y vuelves a pasar. Boys. Las baldosas flojas tambalean en cada paso. Radio Perio 23. Y Radio Perio 23 le pone música al andar. Los sábados, ¿qué tal lo de la B? Lo de la B, para los metropolitanos y la C. Nosotros tuvimos, lo sufrimos, ganamos, pasamos. Y ahora mirá, vamos, volvemos a primera, papá. Volvemos a primera. Ascenso directo. Volvemos a primera. Bien, 18 horas 5 minutos, continuamos aquí con Ascenso Directo. En momento, si te parece, cuando ya pasó la primera hora, para repasar los resultados que se dieron en el día de hoy en las diferentes categorías de Ascenso. Hay que decir que ganó Chicago, el clásico. Así es, un clásico importante, se lo denomina como el, hoy se lo denominaba como el superclásico de la de esta B Nacional. Sí, sí, sí. Dos equipos con historia en la categoría, con mucha rivalidad. Y que un Chicago que venía bastante golpeado en las primeras fechas, sin mostrar mucho en lo futbolístico, bastante baja había sido la producción de Chicago, hoy sacó la chapa, sacó la historia a la cancha y le ganó el clásico All Boys con un golazo de Cristian Gómez, que ¿sabés cuántos años tiene? ¿Cuánto tiene el gomito? Está a días de cumplir 43 años. Tomá Paraguay. Eterno. Y sigue convirtiendo goles. Así es, el segundo lo hizo Alejandro Martinucho. Que te puede llegar a sonar ese apellido. ¿Por qué te puede llegar a sonar? Porque es el argentino, quedó catalogado de esta manera, que sobrevivió de milagro al accidente de Chapecoense, porque integraba el plantel, iba a viajar por una lesión unas semanas anteriores, se perdió el viaje para disputar la final de la Sudamericana y decidió no viajar con el plantel. Sí, Martinucho, que había sido de lo mejorcito en el encuentro frente al Aldo Civic, le tocó perder y feo a Chicago, bueno, ahora le termina dando una de las dos alegrías que le dio, el otro fue el Gomito Gómez, como bien decía vos, y quedarse con el clásico en esta tercera fecha como para empezar a despegar también Chicago. Sí, importante para Chicago, porque si encima que venía de malos resultados, perder el clásico, es un club complicado Chicago para arrancar de esta manera, y es un club que aspira obviamente al ascenso. Así que bueno, para la tranquilidad de Agüero y de todo el plantel de Chicago, se les dio una victoria más que importante. Tal cual. En la primera B Metropolitana, partido que estábamos relojeando mientras comenzábamos el programa, empató San Telmo con Barraca Central. Así es, un San Telmo que arrancó teniendo la pelota, arrancó bien, se encuentra con un gol, no vamos a decir que de casualidad ni nada por el estilo, pero el gol de Carranza, para el que no lo vio, le pegó aproximadamente de 40 metros de atrás de la mitad de la cancha en un tiro libre. Siempre ahí. Algo de culpa mínimo, siempre vos tenés, sí. Si sos arquero, el arquero era Pablo Migliore, que estas primeras fechas estuvo bastante complicado con ciertos errores puntuales. Bueno, Carranza le pegó desde lejísimo y la pelota se metió, un Carranza con experiencia, con calidad para lo que es la categoría. Iba ganando 1-0 San Telmo, empezó a mejorar Barraca Central, se empezó a ser dueño del partido, lo empató merecidamente y justo antes de arrancar el partido, tuvimos que dejar de verlo por una cuestión lógica de que arrancábamos al aire, pero estaba Barraca Central, estaba bastante bien, era quien en ese momento estaba llevando adelante las principales acciones de peligro en el encuentro. Tal cual, así que bueno, Santana terminó igualando dicho encuentro, San Carlos no encuentra el rumbo, volvió a perder 2-0 en esta ocasión frente a Defensores de Belgrano. Hay que decir que para el equipo de Defensores marcaron los goles Montagnoli y Pablo Miranda, que es un ex Villa San Carlos. Sí, y un partido que tuvo un accidente, una lesión del jugador de Villa San Carlos, Basoler. Por eso el encuentro estuvo demorado cerca de 20 minutos. Entre que fue la ambulancia, dejó a... Sí, las ambulancias en el fútbol argentino siempre sí. En categorías menores tardan obviamente bastante en llegar. Sí. Bueno, se recuperó. El jugador está internado, así que vamos a estar informando ante cualquier informe que se dé de parte del hospital o cualquier noticia que se conozca respecto de su salud. Volvió a perder la Villa, Defensores de Belgrano ganó, Villa San Carlos que... Se complica con el tema del descenso, sí. Ya desde la primera fecha, porque jugó 6 partidos, perdió 5. No es saludable esto, ahora cuando hablemos de la BM vamos a repasar lo que es la zona de descenso, pero... Sí, pero que también teníamos en claro desde el día cero que Villa San Carlos no estaba pensando en pelear el torneo. Tal cual. Su pelea es otra, y la está perdiendo casi que... No por nocaut, pero las tarjetas... van en contra de la Villa, que necesita empezar a ganar porque se complica con el promedio. Y si los recién ascendidos, como Comunicaciones, empiezan a ganar, estás complicado. Tal cual, y hay que decir que hoy se hablaba que de una derrota de Villa San Carlos podía ser el fin de Besadas. Eso veremos qué trae, si hay noticias en cuanto a eso en el transcurrir de los minutos, pero hasta aquí complicada la situación del técnico de Villa San Carlos. Cerramos diciendo que en la primera C Merlo derrotó 3-1 a La Ferrer y que Midland derrotó 1-0 a Luján en condición de visitante. Se habrá puesto contento Orión. Sí, exactamente, que en el día de ayer festejó con el tatuaje de Midland. Sí, toda la familia Orión. Exactamente, sí. Hay que decir que ese partido se suspendió en tiempo de descuento por incidentes. Un ayudante del cuerpo técnico visitante ingresó cuando o agredió. Desde la hinchada local, algo parecido a lo que había sucedido en Riestra de Comunicaciones. Veremos aquí qué pasa. Así que bueno, el árbitro terminó suspendiendo el partido. Hermoso, ya no es ni siquiera es la gente la que agrede, ya se viene dando que son parte de los planteles. Sí, y después que eso fomenta la violencia, ¿no? Porque según el resumen que nos cuentan acá, nos dicen que después cayeron piedras desde la tribuna, obviamente. Ves lo que pasa dentro de la cancha, no está bien, pero. Como está el fútbol argentino hoy, claro. Se genera esto. Si vos sos el responsable de... Sos profesional, tenés que... Sabés que todo se puede trasladar. No es justificativo, porque yo creo que si vos estás en una cancha y se empiezan a pelear los jugadores, vos no vas a empezar a regular cosas. Pero hay gente que sí. Y es responsabilidad de los profesionales, ya sea jugadores o cuerpo técnico, dar otro mensaje. Hablando un poco de violencia. Te cuento algo que pasó el fin de semana... Porque para hablar un poco de esto y de que es un mal que está en todas las categorías de fútbol argentino. Sí. Estuvo el fin de semana en la Liga Mateo Platense, se disputó el clásico entre Unidos de Olmos y Peñarol. Partido que empataron 1-1. Empataron 1-1, hacía muchos años que no se daba este clásico. ¿Por qué? Porque Unidos de Olmos no estaba afiliado. Se volvió a afiliar ahora, Peñarol estaba en la primera, descienden, justo se da. Uno se vuelve a afiliar, el otro desciende, se encuentran en la B. Partido 1-1, los jugadores de ambos equipos terminan... yéndose abrazados por poco. ¿Por qué? Porque se conocen todos del barrio, salen saludando. Un partido que no terminó caliente, nada. Una de las dos parcialidades deciden 3 ir a buscar a... Para esto, para que te des una idea, habría mínimamente 100 personas por cada uno de los equipos. 3 tipos de una de las hinchadas van y le arrojan un piedrazo a la otra hinchada. Que vos dirás, ¿qué hizo? Dijo, bueno, no, estos son pobres pibes, vámonos. No... Nada que ver, saltaron un alambrado y terminó en una batalla campal donde la botella más chiquita que volaba te pasaba a 3 centímetros. Así que nos fuimos, la gente que había ido a ver el partido, nos tuvimos que ir agachaditos porque si no corría en riesgo tu vida prácticamente. Que pase cualquier cosa. Obviamente, sé que se da en todos los sectores y en todas las categorías el tema de la violencia. Seguimos repasando, está ganando Central Córdoba 1-0 a Ituzaingó. En ese partido, ¿qué pasó? Antes de comenzar el mismo, hubo una amenaza de bomba en el estadio. Exacto. Que se hizo, se desalojó a toda la gente. Recordemos que Ituzaingó solamente juega con socios. Mientras a todo esto lo tenemos a Mati Jurado ahí escuchando todo este informe. Que se vaya informando. Y los peritos revisaron el estadio. Dice, se encontró todo en orden. La gente volvió a entrar. Partido que comenzaba a 3:30, comenzó 4:15 de la tarde. Está ganando Central Córdoba de Rosario 1-0. Entonces a Ituzaingó veremos. ¿Cómo termina ese partido? Lo saludamos, Matías, después de todo este preámbulo. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. ¿Cómo me escuchan por ahí? Perfecto. Fuerte y claro lo escuchamos. Fuerte y claro, bien. ¿Volvió a correr Olivera? Bueno, hemos perdido mucho, hemos perdido a todos. Perfecto. ¿Y la torta llegó al estudio? Ha llegado. Sí, en partes, ponele. No, ha llegado, jurado. Después le pasaremos el parte más por privado, pero hay buenas noticias. Desde la producción me comunicaron que nuevamente llegaron las facturas en este momento, en este caso. No las hizo llegar Pacho, pero la producción se jugó con las facturas, ¿puede ser? Vemos que está informado. Está informado. Ahora, recién hablábamos de un contexto muy violento de este fútbol argentino, donde no hubo un clima violento, sino todo lo contrario, fue en Agropecuario, me imagino, que fue una fiesta, ¿no? ¿Qué le parece, compañeros? Se perdieron no solamente una fiesta, estaba pronosticado bastante lluvia, la gente estaba como media alertada por ese, ¿viste? Cuando en los celulares, por las redes sociales, empieza a circular que va a haber tormenta eléctrica, fuertes vientos. A la abuela le dolía la rodilla. La fiebre amarilla, ¿viste? Cuando te tiran esas cosas que a la antigua, ¿no? Bueno, yo dije, armamos el bolsito, todos salimos con los compañeros, la producción muy temprano preparó el mate, arrancamos para la ciudad de Carlos Casares. La verdad que vivimos en un marco muy, pero muy lindo, muy colorido, aproximadamente 5.000 personas, 6.000 fueron a la cancha, en el hermoso, lo voy a decir así, porque en un hermoso estadio Ofelia Rosenzweig, ahí en la ciudad de Carlos Casares, una ciudad que tiene aproximadamente entre 25.000 habitantes, más o menos, y que convocó a la cancha a 5.000 personas. El 25% de la población del pueblo estaba ahí. Exacto. Y no solo eso, sino que nosotros, como prensa, teníamos que ir 2 horas antes a retirar credenciales y, bueno, y a charlar con la gente que por ahí nos iba a ubicar dentro de la cancha, porque si bien el estadio no está terminado por completo, las cabinas de transmisión y el sector de prensa se ingresa por adentro de la cancha, compañeros. O sea, vos pasás por adentro de la cancha, cruzas toda la cancha hasta llegar del otro lado del estadio y ahí, sí, ubicarte en el sector de prensa. Bueno, 2 horas antes fuimos, retiramos las credenciales y ya había gente haciendo cola para ingresar al estadio. La verdad que muy, pero muy lindo. Sábado por la tarde, un solcito medio húmedo, un poquito de solcito, remerita, para una remerita estaba bien, en mi caso remerita y gorrita. Después tuve que ponerme la camperita porque se puso un poco fresco, pero bueno, empezó a caer la gente. Nosotros ya de entrada nos estaban esperando. A toda la prensa por igual. Eso está bueno decirlo, está bueno remarcarlo, porque hay muchos estadios que la prensa, ya sea prensa local, prensa visitante, seas de grandes medios, seas de cualquier tipo de medio, tenés diferentes tratos, hacen unas pequeñas diferencias, pero en este caso la gente de Agropecuarios, Carlos Casares, a todos por igual. ¿Qué significa esto? Tenías cabina, tenías patea, tenías el lugar, el sector que sea, te estaban esperando con sanguchitos de miga, con torta, con arrolladito, con gaseosa. La verdad que un espectáculo. Para hacer debut de Agropecuario en la fecha 3, teniendo en cuenta de que la primera fecha quedó libre, la segunda le ganó a Flandria, que tuvimos a Mauricio Romero nosotros el programa pasado, y la tercera fecha, que fue esta, y el debut como local en Carlos Casares, le termina ganando a un difícil Brown de Puerto Madryn 2-0. ¿Por qué digo difícil? Porque el primer tiempo, los primeros 45 minutos, solamente tomé nota de las veces que pasó la pelota, pero por el aire, me quedo chico, decir por el aire, porque creo que las nubes era una muy buena postal, ver las nubes y la pelota como inserta, ¿no? Entre todo ese color del cielo. Pero en el segundo tiempo las cosas modificaron. ¿Por qué? Porque el Chaucha Bianco movió el banco. Agropecuarios tiene muy buen banco, esto lo voy a decir, ¿por qué? Porque, y es más, todavía no tiene jugadores habilitados, como el caso Asman, el caso Facundo Parra, no están habilitados para jugar, pero sí, seguramente en el transcurso de esta fecha, en el transcurso de este Nacional B, que es muy largo, van a estar y de a poquito se van a ir mechando con este equipo que también va a dar que hablar. ¿Por qué digo esto? Porque ingresó Barinaga. Quizás vos, Kevin o Pacho, me pueden hablar un poco mejor de lo que es Barinaga, porque Barinaga es de la ciudad de La Plata. Es categoría 85, y la verdad que ingresa en el segundo tiempo para poner un poco más picante la situación. ¿Por qué digo esto? recién remarcada de que en el primer tiempo la pelota voló todo el rato. Los centrales fueron las figuras de cada equipo, tanto el 2 como el 6. Por el lado de Agropecuaria, el Agropecuario estaba Romero y Tejera, que la verdad que, si bien son muy buenos centrales, Brown de Puerto Madryn tenía un 9 muy, pero muy difícil a la hora de aguantar la pelota y demás, y los dos con un planteo, con un mismo planteo, con solamente un 9, ¿sí? Los dos tenían un 9 de área, por el lado de Brown estaba Díaz, por el lado de Agropecuarios estaba Urquijo, y era todo pelotazo, pelotazo para que el 9 aguante y empezar a descargar para los puntas. Cosa que en los segundos 45 minutos, el Chaucha Bianco movió el banco y puso a Barinaga un rapidito, ¿sí?, por la punta, y de esa manera fue que llega el gol. El gol, el primer gol de Agropecuario, ¿sí?, llega a los 28 minutos, un pelotazo, debería decir, de Tejera, un central interesantísimo, compañeros, ¿eh? Está Romero por un lado y Tejera es el otro, que es el número 6 también, un porte físico importantísimo, grande, zurdo, pero con una pegada muy buena. Más acordar a, ahí voy a decir un ejemplo que lo voy a tener muy cerquita, al Racing campeón de 2014 con Luciano Lolo, echando pelotazos a la espalda de los marcadores de punta. Bueno, jugada típica de un central que agarra la pelota, tira un pelotazo para que Díaz, de muy buen partido, este media punta, este volante ofensivo que tiene Agropecuario de Carlos Casares, para la pelota, pase atrás bien de fútbol 5 y venía Barinaga como una trompa y estampa el 1-0, un golazo, ¿eh? Si no sé si lo pudieron ver por redes sociales, por algún canal que seguramente hizo el resumen de este partido, bueno, un hermoso gol el de Agropecuarios, el primer gol de Agropecuarios que recién llegó a los 28 minutos del segundo tiempo, o sea que antes no había pasado nada. Solamente tenemos una jugada que la pude filmar, aparte de que se las voy a comentar ahora, de que Gonzalo Urquijo estampa en el travesaño una volea de zurda, una volea hermosa. La tengo filmada como para después mostrársela a Gonzalo y decirle, mirá el gol que casi haces, ¿eh? Me quedo con el casi. Pero, Brown de Puerto Madryn no hizo mucho, ¿no? Solamente apostaba los pelotazos para que el 9 la aguante, alguna que otra jugada que se dudaba si hubo un penal o no. Bueno, todas cosas que a la hora de analizar un partido de la Primera B Nacional es típico de que esto pase, es típico de jugadores que tengan que reventar la pelota en el caso de los dos centrales de los dos equipos, pero bueno, la gente se llevó un espectáculo muy, pero muy lindo. Tanto el día que acompañó a Agropecuario ganando 1-0 y después lo termina de liquidar ya a los 40 del segundo tiempo con el gol de Ezequiel Nares, el número 8 del conjunto del Chaucha Bianco, también por el pase de Agustín Díaz. Teniendo en cuenta que Agustín Díaz estuvo presente en las dos jugadas de gol. Este número 10 es importantísimo, ¿eh? Agustín Díaz, no sé si lo tienen, pero es el jugador de Villa Carlos Paz, es cordobés el muchacho, y bueno, tanto Agustín Díaz y como Barinaga, que ingresó y hizo desastre en la defensa de Brown de Puerto Madryn, fueron los dos jugadores más importantes, más interesantes que tuvo el partido. Matías. Y no hay que dejar de lado el central Tejera, que acompañaba la saga central a Mauricio Romero, la verdad que muy, pero muy importante. Matías, recién mencionabas a Barinaga, y vos sabés que soy fanático de estos datos. ¿Sabés de dónde lo conocemos a Barinaga? Por ahí de dónde te puede sonar también. ¿Dónde? Porque Barinaga fue uno de los ganadores de esos, ¿te acordás de esos programas que se hacían? Sub-12 de talentos, que si vos quedabas, eras el seleccionado, te llevaban a probarte a lugares como el Real Madrid o cosas por el estilo. Exacto, sí. Ganó Barinaga. Mira, con razón. Era como un reality, era como un gran hermano de fútbol. Exactamente. En el 98 pasó esto. Inferiores en Estudiantes, luego Barinaga gana ese programa, se va afuera, las cosas no se le dieron muy bien. Pasó por Quilmes, pasó por Colón. Pasó por 2 de Mayo en Paraguay, Defensa y Justicia, Aldo Civi. Así que una larga trayectoria para un jugador que se encontraba hacía 5 años en Guaraní Antonio Franco. Pero ahora cayó en Agropecuario y, por lo que contabas, bastante bien. Sí, mirá, Kevin, ese dato, la verdad que es alto dato. Lo voy a tirar en el programa Alta Data, tío. No, Cristian Marina entró. Y no solamente que rompió con la línea, rompió con la defensa, sino que el partido estaba tornado como a un empate, ¿eh? ¿Por qué? Porque digo esto porque era pelotazo de los dos centrales, nada más. Era pelotazo y pelotazo, y por ahí repartir un poquito para los puntas, pero más allá de eso, ningún ataque por ahí enlazado, ni una pelota de peligro de gol, ni nadie que por ahí pueda tener un toque distinto en el partido como para romper con eso. ¿Qué hizo el Chau Chabianco? Lo puso a Barinaga, a Cristian Barinaga, que uno lo ve jugar y dice, ¿por qué este tipo no juega de titular? Bueno, ¿por qué no juega de titular? Porque por eso mismo, está para la sorpresa. Porque Brown de Puerto Madryn estaba inserto en este tipo de partido, de revolear la pelota y demás, pero cuando Agropecuario puso la pelota los últimos 20 minutos del segundo tiempo, la pelota en el suelo, con Díaz, con Nares y con Barinaga, le hizo un desastre. Las tres triangulaciones que hizo Agropecuario, de tres jugadas le hizo dos goles. O sea, esto habla también de que el Chau Chabianco sabe a qué juega, sabe en qué torneo está jugando, sabe cómo es la B Nacional, ya está bastante con bastante experiencia en estos tipos de torneos, y por eso mismo no se desespera, porque si uno vio el partido y dice, ¿por qué Barinaga no está de titular con Urquijo? Porque Urquijo, verdaderamente, muchachos, un toro, un 9 que no se queja por nada, que va, que le pegaron muchísimo, y que, bueno, tuvo dos situaciones de gol, tuvo una chilena y una media vuelta que la estampó de travesaño, y que después salió reemplazado justamente por Barinaga. Una vez que ya el Chau Chabianco hizo los dos goles, ingresó Alderete, ya hizo cambios como para liquidar el partido y solamente dejarlo a Barinaga de punta, y por eso el análisis es, Barinaga, ¿está para ser titular? ¿Está para que dé la sorpresa o está para sumar para este equipo? Yo creo que va de la mano con lo que también charlábamos con el presidente, programas anteriores, esto de hacer un proyecto, de que el torneo es largo, de soñar a largo plazo, de no enloquecerse, de no querer ganar, salir a comerse todos los partidos, porque la B Nacional tiene muchísimas sorpresas. Y el sábado por la tarde se vio a un Agropecuario que sabía lo que jugaba, tenía muy claro de qué manera afrontar este partido contra Brown de Puerto Madryn, que venía de un buen partido. Venía de un buen partido y con un Fabricio Palma intratable. Bueno, Fabricio Palma no, prácticamente no pasó desapercibido en el partido, un partido muy friccionado. Era partido de centrales y de nueve. Era, en mitad de cancha no existía. Y creo que tanto el Chau Chabianco como Bernardo Rocopatel, pudimos dialogar con ellos y nos decían que, bueno, cómo es este tipo de torneo, cómo es esto de soñar junto a la ciudad, pero tener los pies sobre la tierra. No sé si la producción tiene ahí alguna de las entrevistas que pudimos hacer tanto al técnico como al presidente, pero seguramente vamos a poder extender un poquito más esta opinión. Bien, escuchamos al técnico, entonces, el Chau Chabianco primero. Prontita, ¿lo vas? Sí, bien, estamos para Ascenso Directo, para la Ciudad de La Plata. Preguntarte, importante debutar hoy de local aquí en el estadio de Carlos Casares. Importantísima esta victoria, seguramente, y cómo se afronta ahora para este Nacional B, que es el... parece bastante difícil. Y así, complicado. Creo que todos los rivales van a ser como lo fue hoy Brown. Creo que fue un equipo muy duro. El primer tiempo no nos dejó espacio. En el segundo tiempo cambiamos un poco el esquema nuestro, lo acompañamos un poco más a Gonzalo Urquijo, primero con Tito Blando, después con el ingreso de Barinaga. Y bueno, cuando uno ve que tiene que modificar, lo hace. Nos salió bien esta vez, ganamos 6 puntos, importante, histórico nuevamente el debut de local también ganarlo, el debut de visitante lo ganamos, puntaje ideal, y bueno, hay que disfrutar, pero no hay que olvidarse que tener los pies sobre la tierra y tratar de seguir afianzándose como equipo. Bueno, chau, muchísimas gracias por esta nota y bueno, felicitaciones, la verdad. Un sueño crecer con Carlos Casares. No, sí, felicitaciones no solo a los jugadores, sino a toda la gente que hoy vino y nos acompañó y cree en nosotros, que eso es lo más importante. Muchas gracias. Ahí pasaba la palabra de... ¿De quién pasaba la palabra? De Chau Chabianco, el flamante técnico que tiene este Agropecuario de Carlos Casares, como decía, ¿no? El técnico... las felicitaciones no solamente para el equipo, sino para la gente que acompañó en un marco muy, pero muy lindo. Recién contábamos que 2 horas antes ya la gente estaba haciendo cola de forma pacífica, la gente muy tranquila, muy de pueblo, algo que por ahí podemos tener a comparación de cuando uno va al conurbano, cuando va a otra provincia, de la locura de ver más policías, no sé si a ustedes les pasa, compañeros, pero uno se ve más policías que gente. Entonces, cuando uno ve eso y dice, ¿por qué tanto no? Y por el tema de asustarse, ¿no? Y no, porque la cancha pasa tanta... Hay mucha violencia, porque la cancha no solamente se va a jugar al fútbol, sino que se va a beber alcohol, se va a tirar pirotecnia, y toda la relación esta de la violencia, el fútbol, y de a poquito seguir manchando lo que es el folclore del fútbol. Pero toda la persona que pudo ir a los Ofelia Rosenzweig el sábado por la tarde vio un panorama totalmente distinto. Bien, Mati, también estuvimos entrevistando, o estuvo, en realidad, no lo vamos a sumar nosotros, entrevistando al presidente, ¿no?, nuevamente. Claro, sí, a Bernardo, que amablemente se acercó a nosotros, nos preguntaba cada rato cómo nos estaban tratando. La verdad que está para ir todas las fechas a Carlos Casares, Pacho. Me gustaría que ustedes lo conozcan, ¿eh? Sí, sí, vamos a hacer el intento. Tenemos que conseguir un móvil, ¿no? ¿Usted nos podría llevar? Claro. Había que hablar con la producción del tema de viático, pero no hay ningún drama, ¿eh? Estamos complicados. Imagínense que hoy recién llegaron las facturas como para conseguir el tema. Pero bueno, eso después lo charlamos fuera de aire. Escuchamos entonces a Bernardo, a ver si me sale ahora, ¿eh? Grobo Copatel. Ahí va. Bien, con el presidente agropecuario, primero felicitaciones acá al debut, bueno, en su casa, tan esperado, la verdad nos atendieron de 10, bueno, muchas pasamos gracias. Muy lindo, bueno. Y preguntarte qué sensaciones te contaste con este partido debut y victoria. Y muchas lindas, muchas, que lograron que en poco tiempo, aparte la gente ya empieza a cantar por Agro, por pensar que somos un club nuevo. Creo que nos enfrentamos a un rival duro, que juega bien, que conoce bien la categoría, pero me parece que en todo momento fuimos superiores, tanto en el primer tiempo y sobre todo en el segundo tiempo. Yo creo que es más que un merecido triunfo, no sé ustedes cómo lo ven desde afuera, objetivamente. No, sin duda, merecido triunfo, y también lo que hablamos recién con Bianco, ¿no? Dos equipos, uno se ve un Agro en el primer tiempo y otro Agro en el segundo tiempo, que se mostró mucho más ofensivo, sí. Y con el cambio también de Urquijo, que primero no se le acompañaba, pero en el segundo tiempo los que ingresaron hicieron las cosas muy bien, un plantel completísimo, ¿verdad? Sí, bueno, ojalá podamos seguir manteniendo esto. Yo creo que en el segundo tiempo lo que se cambió mucho fue la actitud, que eso vale mucho. Así que bueno, esto recién empieza, nosotros tenemos que sumar 30, 32 puntos y ese es nuestro primer objetivo, ojalá que después podamos lograrlo. Bueno, dos victorias consecutivas y ahora por la tercera y seguir creciendo con Casares. Seguro, sería. Es un gran gusto haber debutado acá en esta categoría y ganando ante nuestro público, la verdad que es muy importante. Bueno, felicitaciones. No, gracias a usted. Suerte. Ahí escuchábamos mucha algarabía de la gente de Agropecuario. Entonces, primera victoria en condición de local, ya suma 6 de 6 y se anota, aunque le quieren esquivar al bulto, como uno de los equipos que va a ser protagonista seguramente en esta B Nacional. Tiene con qué Agropecuario, así que seguramente va a ser uno de los principales candidatos, por lo menos, a entrar en zona de reducido. Sí, no solamente en zona de reducido, sino que con la actitud, como recién decía el presidente, ¿no? con la actitud que tuvo Agropecuario en el segundo tiempo, yo diría más en los últimos 30 minutos del segundo tiempo, uh-huh. Creo que va a llegar lejos. Por ahí nosotros teníamos en cuenta esto de, bueno, el Nacional B está difícil, está complicado, hay muchos equipos, más allá si uno tiene el caballito de batalla puesto en Aldo Civi, en el otro en Rafaela, bueno, hay que ver y analizar cuando uno va a ver el equipo, ¿no? Cuando uno está ahí cerquita, cuando va el transcurso de las fechas, van sacando los tres puntitos, tres puntos más, bien decía recién Bernardo, ¿no? De local, debut de local, la verdad que la gente no solamente se comportó de 10, una conducta, Pacho, una conducta de la gente, ingresó el equipo grande Puerto Madrid y la gente lo aplaudía, creo que esto... ¿Aplaudían al rival? Aplaudían al rival, sí, sí. Bueno, hermoso gesto, justamente hoy que estábamos hablando de un programa de una fecha con mucha violencia en todas las categorías del fútbol argentino, usted nos cuenta esta grata noticia. Sí, no, la verdad que eso es para destacar. Y cuando uno va tempranito, ¿vio? Cuando uno va dispuesto a por ahí a ver otras cosas que no sean irrespectamente para sacar jugo de una noticia, de por qué un jugador sí, por qué el otro jugador no, por qué por ahí... no se juega de distinta manera, o por qué no el estadio no está terminado por completo, por qué no ocurren otras cosas, hay que enfocarse en lo que le hace bien al fútbol, en lo que colabora con el folclore del fútbol, porque nosotros, desde nuestro tipo de periodismo, también la iniciativa de este ascenso directo también es darle el visto bueno, ver que hay un montón de cosas para trabajar con el fútbol que no respetan solamente cuando rueda la pelota, sino también tiene que ver con la institución, con los proyectos, con nacer de este buen fútbol, con la colaboración, con la amistad. Y bueno, creo que este Agropecuario Carlos Casares llegó a esta primera B Nacional, no solamente para dar que hablar futbolísticamente, sino institucionalmente. Bien, Mati, lo despedimos. Entonces, el lunes que viene seguramente nos cantará así, de esta manera bien detallada, todo lo que ocurra con Agropecuario frente a Obrón de Drogué y toda la B Nacional. Un placer saludarlo hoy desde el teléfono. Exacto, Pacho. Bueno, mandamos saludos a toda la gente que está a través de Radio Perio, a la gente que está en producción, ahí al operador, si está ese muchacho de esos rulos, también mandarle saludos. Y cómo no, el lunes que viene nos tendrá ahí charlando con todo lo que tiene que ver sobre este agropecuario de Carlos Casares, que va a estar enfrentando a Brown de Adrogué, y obviamente con un montón de información jugosa de la B Nacional. Perfecto, ahí pasaba Matías Jurado, entonces, con la información de agropecuario, esta visita que lo dejó maravillado, entonces, a la ciudad de Carlos Casares. Bien, por él, alguien que nos puede traer buenas noticias. Llegó un WhatsApp etiquetándolo como el fan de agropecuario. Ah, bueno. Podría ser, pero bueno, los resultados lo están acompañando por ahora, así que... Sí, y lo importante es lo institucional que mencionaba Matías, gran trabajo desde ese lado, más que desde lo futbolístico, porque dos fechas se pueden ganar, se pueden perder, pero hay un trabajo mucho más profundo que es lo que va a hacer crecer a esa institución realmente. Bien, y ahora nosotros cambiamos de rumbo, el rumbo de la información. Como paso de los toros, cortamos con... Sí, con tanta dulzura. Con tanta dulzura y nos vamos al opuesto, ¿no? Claro, pero que empieza a despegar. Hablamos de Santa Marina de Tandil, Nico, porque no había sumado hasta aquí y se encuentra con el primer punto. Exacto, el primer punto de Aurinero. Hola Checho, hola Kevin, ¿cómo están? El primer punto de Aurinero, exactamente, choque de aurinegros. Mitre de Santiago del Estero, sí. ¿Me ponés los dos escudos? ¿Sí? Son iguales. Y no sé cuál es cada uno. Te los confundís, exactamente. Bueno, Santa Marina, que no venía bien, había perdido primero de local ante Aldo Civi. Y después de visitante ante el Boys 2-1 y 1-0 respectivamente. Dos equipos complicados, dos equipos que son grandes dentro de la B Nacional. Y bueno, le tocaba un duelo que era ganable. Es un equipo, el de Mitre de Santiago del Estero, que viene desde el ascenso, viene invicto. El primer partido se lo postergaron, que era frente a Deportivo Riestra. Después le ganó a Estudiantes de San Luis 1-0. Y ahora se chocaba frente a Santa Marina de Tandil y se lo empató en la última del partido, digamos, a través de Ramiro Fergonzi. A los 37 minutos, Martín Michel, luego de un centro de González Metilli, un juvenil que está jugando muy bien últimamente en el club, un centro para Martín Michel que de cabeza, como siempre, como suele hacer este gran delantero, la metió a los 37 minutos del primer tiempo. Hasta ahí todo muy bien, Santa Marina venía teniendo un gran partido y a eso de los 15 minutos le expulsan a uno de los que mejor estaba jugando, a Brian Guille. A los 15 minutos lo expulsan y queda con uno menos. Y bueno, ahí Alfredo González, el defensor central de Santa Marina, tuvo una gran actuación, logró frenar varios ataques de Mitre de Santiago del Estero, pero en la última, y quizás como un reflejo de lo que fue el partido, porque fue un partido trabado, de pocas emociones, en el que Santa Marina jugó un poco mejor, pero no brilló como para llevarse la victoria. Y bueno, como fue un reflejo del partido, mucho rebote adentro del área, y en una le queda limpia a Ramiro Fergonzi, que le rompió el arco para ahogarle los primeros tres puntos a un Santa Marina que viene intentando repuntar. Bronca por el momento en el que te empatan, me imagino. Exactamente. Sobre todo de local, frente a toda la gente. En el cuerpo técnico de Santa Marina, por más que el empate le caiga justo al partido, cuando estás tan cerca de ganar y en la última te empatan, siempre te vas. Con ese sabor amargo. Con ese sabor amargo, porque por más que no hayas jugado bien, estuviste a segundos de llevarte los tres puntos. Sí, también amargo por cómo fue el gol, porque fueron rebotes, fue algo muy muy casual, que bueno, no le ahogó los tres puntos a Santa Marina. Bien, ahora deberá visitar a Morón. Ahora deberá visitar a Morón, otro de los ascendidos. Está séptimo en los promedios Santa Marina, o sea que por eso no se tiene que preocupar, digamos, pero en el torneo lleva un punto en tres fechas, lo que lo coloca en el puesto 21. Con respecto a Mitre de Santiago del Estero, tiene un partido menos, por el que le suspendieron frente a Riestra, y ahora se encuentra con 4 puntos en la posición décima, por la diferencia de gol, digamos, porque hay un gran grupo de 4 puntos ahí. Uno ganado y uno empatado, así que los números son positivos. Por ahora viene bien el recién ascendido, que en Copa Argentina tuvo un gran partido frente a Racing. Le complicó el partido a Racing, pero que al final se lo llevó llevando a la Academia 2-1. Sí. Y que si gana ese partido frente a Riestra sería uno de los punteros también, porque llegaría a 7 unidades. Llegaría a 7 unidades y quedaría puntero junto con Aldo Civi y Brown de Adrogué. Bueno, Nico, un placer escucharlo nuevamente y estaremos seguramente el próximo lunes con el próximo lunes con más información de lo que deja el duelo de visitante frente a Deportivo Morón. Gracias, Checho. Gracias, Kevin. Bien, ahí pasaba Nico Raciati, que me bautizó dos veces, al inicio y al final. Tenemos a Morón para... Toño, no tenemos a Morón, entonces hacemos un... ¿Sabés qué te voy a comentar? Porque sí. Algo que recién decíamos, hablando del partido que terminó de la Villa San Carlos, uh-huh, que quizás se hablaba de complicaciones para Besada para seguir. Acaba de declarar hace minuto nada más y confirmó que él no se va a ir de ningún lado. Que perfecto, el presidente sabe cuáles son sus convicciones, que el presidente sabe cómo se trabaja en la semana y que él va a seguir hasta encontrarle la vuelta, dando a entender que lógicamente si se va de acá en un futuro no es por una decisión suya, sino que hay alguien que le dice no va más esto, pero por el lado de Besada y del cuerpo técnico piensan seguir en Villa San Carlos a buscarle la vuelta a este mal comienzo. Se tiene confianza, se tiene fe y bueno, esperemos que se le den los resultados al equipo acá de las cercanías de La Plata. Exactamente, que hasta aquí no son buenos los números, pero que confía Besada entonces en revertir esta situación. Nosotros, para que te des una idea, sí, lo último dijo algo así Besada como: está bien, perdimos, pero en la cancha hubo un solo equipo y fuimos nosotros. El mensaje bien, fue fuerte, fue claro, mató al rival, pero bueno, lo cierto es que sí, empezó perdiendo igual rápido, a los 4 minutos sí, ya perdía 1-0, así que sí, sí, sí, son muchas desatenciones juntas en un inicio de campeonato. Veremos entonces qué sucederá con la Villa San Carlos en los próximos encuentros. Nosotros, ahora sí, hacemos una nueva pausa y al regreso continuamos con más información de la B Nacional y de la B Metro. Es el doctor de la boca y la radio es el motor de la palabra. Radio Perio 23. Tapamos las caries con el mouse. Y esto es un barrio que siente con todo el corazón esto, y bueno, esta alegría para todos ellos. Mi club, con mi camiseta, con el club de mis corazones, mi segunda casa, y bueno, hoy estoy feliz. Contento con las personas que están siempre, ¿no? Que son la familia, son los que apoyan en las buenas, en las malas. Todo el ascenso. Ascenso directo. Continuamos aquí en Ascenso Directo, 18 horas 45 minutos. Nosotros de a poquito se nos empieza a cerrar el programa, pero todavía nos queda mucha información. Por ejemplo, lo que fue la derrota de Atlanta, ¿no? Usted que nos venía comentando, Kevin, que había sumado todos los puntos, uno de ellos por haber reclamado del partido, pero ahora llegó la primera derrota, perdió con Estudiantes de Buenos Aires. Y así es, y bronca porque también se escapó sobre el final. En la última del partido, una de las, casi te diría, la única jugada de peligro que tuvo Estudiantes. Diego Figueroa la metió y Atlanta se quedó en cero, por lo menos en este partido. Un Atlanta que buscó todo el partido, no tuvo precisión, no tuvo demasiadas llegadas de gol como sí venía mostrando en otros encuentros, pero que bueno, si hablamos de merecimientos, no merecía llevarse una derrota. Así fue que recién sobre el final del partido lo pudo ganar Estudiantes, que se lleva un triunfo en Villa Crespo, un triunfo importante para Estudiantes de Buenos Aires con el gol de Diego Figueroa. Claro, quien estuvo en el lugar de los hechos fue Luciano Gandolfi, que nos trajo la información. Atlanta perdió el sábado contra Estudiantes de Buenos Aires de local en Villa Crespo. Un partido con pocas llegadas, parecía que iba a terminar 0-0, pero a los 47 del segundo tiempo apareció Figueroa para darle la victoria a Estudiantes. El bohemio salió a la cancha con Lugo, Bettini, Biancharse, Tejilla, Ochoa, Montserrat, Previtale, Miranda, Pedroso, Martínez y Oyola. Quedó quinto con esta derrota, con dos partidos menos sobre Tristán Suárez y 9 puntos. Venía de ganar en un partido medio raro contra Pacífico por Copa Argentina, donde el miércoles 20 se suspendió por falta de luz, los grupos de electrógenos no funcionaban a la perfección, y ganó 3-1. Esta mañana hicieron trabajos de recuperación de cara al próximo partido contra Tristán Suárez, que es el puntero del campeonato. Ahí pasaba entonces, ampliando lo que vos comentabas, esta derrota de Atlanta, la primera en el campeonato, como bien nos contaba, un gol a los 92 minutos, a los 47 del segundo tiempo. Había gente que ya se había ido del estadio. Claro, que dijo, bueno, empatamos, no es tan mal. 0-0, aburrido, vámonos. Sí, llega a su casa y se entera que ni siquiera fue el 0-0. Pero la AVE Metro también nos ha arrojado otros resultados, ¿no, Mati? Ay, Mati, ¿cómo estamos? No quiero nombrar más a Mati porque enseguida aparece y nos cuenta lo bien que anduvo Agropecuario, que saludamos a toda la gente. Kevin, perdón. Sí, vamos a hablar de un partido importante, no desde la previa quizás, sí desde el post. Almirante Brown, Platense. Almirante Brown perdió en condición de local 2-0 ante Platense, y el dato de la jornada fue que el Beto Pascuti, el técnico de Almirante Brown, no es más el técnico de Almirante Brown. Renunció al Beto entonces. No se le dieron los resultados y decidió renunciar. Reemplazante, se habla de Aníbal Villeri, un entrenador cuyo último paso fue en los Andes. Así que bueno, dejaremos correr un par de horas para ver si realmente Villeri es el nuevo técnico de Almirante Brown. Lo cierto es que el Beto Pacuti no va a estar más en la dirección técnica. Por el lado del Calamar, los goles fueron de José Vizcarra. El chino. El chino Vizcarra, un jugador experimentado de múltiples pasos en la primera división. Gimnasia, recuerdo, Colón, Central. Central, sé que se ha ido a jugar al exterior también. Una carrera prolongadísima la del chino Vizcarra. Y el segundo gol lo hizo Cristian Zarco. Ambos goles en el segundo tiempo, así que bueno, se encontró con una victoria platense y que dejó sin técnico al Almirante Brown. Bueno, ya empiezan a cambiar los técnicos, ¿no? En las diferentes categorías cuando recién están comenzando estos torneos. Vamos con otro equipo que perdió de local y es Colegiales. Perdió 1-0 con Tristán Suárez y a que no sabes quién hizo el gol de Tristán Suárez. No me diga que el eterno Salmerón nuevamente. El Pupi Salmerón otra vez. No está? Para Salmerón, la sigue metiendo. Así que le da la victoria a un Tristán Suárez que hoy viene arriba en la tabla de posiciones. Quizás en la previa nadie lo daba como candidato. Claro, ahora... Tampoco tenían esta as de espada, ¿no? Que se le sumó. ¿Que cuántos goles lleva ya Salmerón en el torneo? ¿Tenés el dato? Es el goleador del torneo. Supera por un gol a Federico Turienzo, que tiene 4, y tiene 5 el Pupi Salmerón. Así que bastante bien. Lo cierto es que Tristán Suárez está ganando con lo justo. Sí. Y dentro, si vos ganás con lo justo, si tenés un tipo que en 3 fechas te mete 5 goles, ya te soluciona muchas cosas. Bien, el único puntero hasta aquí Tristán Suárez, porque tiene 15 puntos, 6 partidos jugados, solamente perdió 1. Tenemos ahora una mala noticia para la gente de Riestra. Y es que ganó Comunicaciones, otro de los ascendidos, por el cual estos equipos que están comprometidos en el promedio van a pelear. Bueno, Comunicaciones ganó 2-0 a Talleres de Remedio de Escalada, con goles de Lucas Vera Piris y Baiani. Así que importante victoria para Comunicaciones, que ganó local. En las visitas se fue expulsado Luciano Ginart, lo que complicó bastante al equipo visitante. Así que un Comunicaciones que empieza a sumar de a 3, que sueña con mantener la categoría y, ¿por qué no?, no estar hasta las últimas fechas comprometido con el promedio. Vos recién ascendés y sabés que ganando 6-7 partidos te escapás. Tal cual, exactamente. Comunicaciones que lo tenía, yo sé que lo tenía, no sé con quién lo compartía. Creo que con usted o con Mati en la B Metro. Después vamos a chequear el papel que me llevé, el borrador. No, yo creo que no. Mi otro equipo. Dudo. Mi otro equipo no anda también, que es Barraca Central. Yo dije, soy del equipo del presidente de la AFA, ya está, no podemos perder. Claro, vos dijiste, con el Chiqui Tapia no perdemos más. Claro, exactamente. Pero bueno, no estamos, no nos está yendo del todo bien. Así que bueno, hoy empatamos, ¿no? Empató con San Telmo. Volvimos a ver recién en el corte el gol de César Carranza y nos retractamos. No hubo ningún tipo de culpa de Migliore, por más que no sea desde tan cerca, es un golazo de Carranza. Sí, la pone en un ángulo. Así que el Beto Carranza, el Beto, César Carranza, no el Beto, es un jugador fundamental para San Telmo, es un tipo de experiencia, de pasado en primera división, siendo importante en Chicago, un tipo de otra categoría. Tuve la suerte de hablar hace unas semanas con un jugador de San Telmo que me decía que cuando llegó Carranza lo miraba en medio de costado porque sí, mostraba cosas, pero estaba mal físicamente y hoy se dan cuenta de que es un distinto para la categoría. De que el tipo puede hacer cosas que otros no. Perfecto. Entonces, 1-1 fue el empate de San Telmo, que lo había comenzado ganando con ese gol que decís vos. Después Santana puso el empate final, el resultado. ¿Qué nos queda de la B Metro, Kevin? Nos queda el partido que Urquiza como local le ganó 2-1 al Lila Sacachispa. Así que el Furgón lo derrotó 2-1 y sumó por primera vez de a 3 como local en Villa Lynch. Prieto hizo el primero y Masur el segundo, así que importante victoria para Urquiza, otro de los equipos que empieza a afianzarse, empieza a ganar, empieza a sumar de a 3. Así que Quinteros era el jugador que hizo el gol de Sacachispa, que no le alcanzó. El Lila, que no está haciendo pie del todo en esta categoría, a la cual ascendió hace poco también. Tal cual, y Urquiza, que ya suma 11 unidades. Está cerquita ahí de Tristán Suárez y a 2 de Platense. No había arrancado también en las últimas fechas, empezó a sumar de a 3 y está bien. Vamos a decir algo. Es uno de los equipos que ya disputó sus 6 encuentros. Claro. Hay otros como Platense que tienen 5, Atlanta tiene 4. Bueno, el puntero también con 15 puntos disputó 6. Urquiza disputó 6. O sea que hay varios equipos que hoy están debajo que, ganando los partidos que deben, pueden alcanzarlo o superarlo. Pero es un buen inicio para Urquiza. Sí, sí, tal cual. ¿Cerramos entonces la B Metro? Cerramos la B Metro con un partido que no merita mayor comentario que decir 0-0, aburridísimo, entre Fénix y Ascasuso. Así que situaciones. Nos tenía que haber tocado. Así es, sin situaciones de gol. Partido muy friccionado en donde se jugó poco y se metió mucho. Así que dos equipos que se van de esta fecha sin poder gritar un gol. Tal cual. Y se cierra hoy entonces la fecha, ¿no? Sí, con Deportivo Español que va a estar recibiendo a San Miguel desde las 9 de la noche, 9 y 5 para ser precisos. Así que veremos si el gallego puede obtener una victoria en la condición de local. Bien, ahí cerramos entonces la información de la B Metropolitana. Volvemos a cambiar de categoría. Los saludamos, le damos el debut a Nasa Napal para hablar del Federal B. Bienvenido, buenas tardes. Bueno, muchas gracias, Pacho. ¿Cómo andan? Hola, Kevin. Bueno, vamos a repasar un poquito de la actividad del fin de semana del Federal B. Se jugó la corriente fecha 12. Vamos a arrancar por el sur, en la zona 1, Boxing Bien. Club. Le ganó 5-0 a Independiente de San Julián y está puntero, tranquilo. Tiene 25 puntos y es el primer clasificado a la segunda fase. Está a 9 de Camioneros, que ganó 2-0 su partido. Así que está muy tranquilo y por ahora no tiene que preocuparse. En la zona 2 está bastante peleada, ya que Huracán de Comodoro y Rivadavia dio la sorpresa y le ganó al CAI, que estaba puntero. Quedaron los dos con 17 puntos, punta compartida. Y Olimpia Juniors aprovechó, quedó tercero con 16, con un partido de menos. Así que tiene la oportunidad de subirse a la punta. En la zona 3 también hubo sorpresa, ya que Deportivo Rincón goleó 4-0 a Sol de Mayo, que estaba puntero, con dos goles de Leandro Garate, uno de Alfredo Troncoso y el otro de Muñoz. Ambos suman 23 puntos suman 23 puntos y comparten la punta con JJ Moreno, que le ganó 4-1 a 25 de Mayo. Vamos un poco más al centro del país. En la zona 4, Huracán de Guaite sigue puntero con 22 puntos, a pesar de haber empatado 2-2 de visitante con Liniers. Doblete de Navarro para los de Ingeniero White, mientras que para los de Bahía marcaron Julio Costa y Nievas. Racing de Olavarría no aprovechó esta chance y empató 1 con Embajadores y quedó con 21 puntos. El que sí la aprovechó fue Bellavista de Bahía Blanca, que le ganó 2-1 a Belgrano de La Pampa y se suma al lote de los de arriba con 20 puntos. Aquí le hago un punto porque el operador nos aclara que ha sabido jugar él, en Liniers de Bahía Blanca, que sí. Hoy por hoy no está pasando la mejor actualidad, está en séptimo, pero sí. Recuerda su paso por ahí. Sí, lo que sigue en Liniers, hay que remarcar, está con un gran presente institucional, se está llevando una linda campaña, están haciendo una sociedad con Racing, con la Academia, mucho por el convenio con la venta de Lautaro Martínez, están haciendo un par de canchas, así que están muy bien desde lo institucional, no tanto desde lo deportivo en los puntos en el campeonato. En la zona 5, Independiente de San Cayetano es nuevo puntero, ya que le ganó 5-0 a el León de General Madariaga y suma 22 puntos, con un gran partido de Moreno e Irube con doblete de cada uno. Segundo quedó con 21 puntos Círculo Deportivo, que empató 0-0 con el Porvenir, que ahora suma 18 y está por debajo de Kimberley, que tiene 20 puntos, luego de que le ganó 2-1 a Riestra. En la zona 6, donde juegan los equipos de La Plata, una victoria. Esa sí, linda zona, una victoria lógica de Camioneros 2-0 sobre Newbery, con goles de Vito y Jorge González, ambos en el primer tiempo, por lo que sigue puntero con 34 puntos. Qué cosa Camioneros, ¿eh? Sí, no, está arrasando, no, está muy tranquilo. No ha perdido aquí en 12 fechas todavía, así que es gran candidato. Sorpresa en ese grupo Everton, un equipo que ha sabido tener buenas performances en los que es estos torneos federales, pero... Sí, no hace pie, suma 4 derrotas consecutivas, suma solo 5 puntos. Que este fin de semana perdió un duelo clave, porque era por la zona de descenso. 3-1 contra el Linqueño, así que no logra despegar. Pero hubo un enfrentamiento platense también. Criba le ganó 1-0 a Aip con gol de Ezequiel Sosa a 8 minutos del final. También se le escapó el empate a Aip. Así que... Pensando en esto, ¿no? Criba, Camioneros, equipos que tienen gremios detrás, marcan una diferencia desde lo económico, por más que esté negado prácticamente, por lo menos en el caso de Criba. En el caso de Camioneros, más alevoso por ahí, porque por los Moyano que... quedan un poco más. Son equipos donde... Se niega, no hay dinero para los jugadores. Y no lo digo como algo negativo. Pero bueno, marcan la diferencia ante los otros equipos. Como por ejemplo puede ser Adip. Un club recontraordenado, pero que no accede a esta posibilidad de armar un selectivo de los mejores jugadores de la liga para pelear un torneo como este. Exactamente. Criba que quedó a un punto entonces de salvarse ya o volver a jugar el año que viene. Sí. Este torneo está prácticamente salvado. En contraposición de lo que hablábamos con Camionero y Criba, Criba había sacado un comunicado la semana anterior al duelo con Newbery de Junín diciendo que era muy probable que no puedan viajar por el tema económico, sí, veremos en qué están y que tienen peligraba su participación, eso. Porque el Federal B, si no te presentas a un partido, te desafilian. Es que es algo muy complicado para los clubes así de estas categorías. Es más, en la Liga Amateur Platense se da en reiteradas ocasiones que los jugadores deciden bajarse del Federal porque no tienen cómo sustentar en lo económico los viajes y también en los casos en los que se postergan partidos y se juegan días de semana. Muchos de los jugadores trabajan, no viven de esto, así que trabajan y no les da el tiempo para ir a jugar un partido. En este momento no recuerdo cuál fue el equipo que se bajó de este federal de la Liga Amateur Platense. No te sabes. Pero pasa a menudo. Sí, Adip hasta último momento estuvo pensando, así que iba también. Sacó un comunicado diciendo que iba a afrontar los gastos y que... Alianza salió campeón de la Liga y decidió no jugar el Federal C. Alianza... Sí, son decisiones complicadas que uno dice, bueno, el club clasificó, le va a hacer un ingreso, no, termina siendo un gasto. Exactamente. Una pregunta más sobre este grupo, para detenernos en la zona de los platenses. Ya jugó Everton con Camionero, lo hizo en la cancha de Gimnasia. Sí. Todavía le falta jugar a Criba y a Dip. ¿Se sabe si van a tratar de hacer lo mismo, volver a jugar en la cancha de Gimnasia, sobre todo por la gente que trae Camioneros a la Ciudad de la Plata? La idea es jugar en la cancha de Gimnasia, más que nada por lo que vos dijiste, porque Camioneros suele llevar una cantidad de gente importante, lo ha demostrado en el Federal y lo ha demostrado en la Copa Argentina, por ejemplo, contra el partido contra Independiente. Todavía no está decidido, hay que ver cuáles son lo que dispone Gimnasia para prestar la cancha, pero sí, es la idea, jugar en la cancha del Lobo. Bien, continuamos entonces con el repaso del Federal B. Bueno, en la zona 7, Sporting Varadero perdió la punta, tras perder sorpresivamente con Belgrano de San Nicolás, quedó 21 puntos y lo pasó Juventud, que le ganó 2-1 a Sports, y ahora cuenta con 23. Colonia Ferry y General Rojo son sus seguidores. Ambos cuentan con 17 puntos, pero hoy un poco más lejos de los dos puestos que se pelean por el ascenso. En la zona 8, Güemes tiene 30 puntos. Es puntero y ni siquiera jugó la fecha. Lo hará en un rato. En media hora va a arrancar el partido contra Atlético Policial. Y por el segundo puesto de clasificación están peleando Vélez y Sarmiento de Santiago del Estero, ambos. El primero ganó 1-0 Andino y el verde también se impuso por la mínima ante Central Argentino. En la zona 9, Racing y Sarmiento de Córdoba comparten la punta con 25 puntos. Ambos ganaron sus partidos 1-0 respectivamente entre Alumni y Almirante Brown. De atrás de ellos pelean Tiro Federal con 18 y Atenas con 16. También ambos lejos de los puestos por la pelea. Ya nos vamos para Mendoza. En la zona 10, Del Bono está puntero con 25 puntos tras ganarle 1-0 a San Martín. Pero Peñarol no le pierde pisada, le ganó 1-0 a Juventud de Alianza y está a 3 del puntero. Lindo partido se dio entre los de abajo. San Lorenzo, que está último en puesto de descenso, le ganó a Defensores de Boca, que está anteúltimo por 3-1. Las posiciones no cambiaron, pero la diferencia se achicó y San Lorenzo tiene la esperanza de pelear por quedarse. En la zona 11 hubo una fecha bastante particular. Huracán, que estaba puntero, perdió 1-0 con San Martín. Tiene 23 puntos y le dio una chance a Montecaseros de superarlo en la tabla. ¿Qué pasó? El albinegro no ganó y solo rescató un empate en su visita ante Newbery. Así que punta compartida para los dos y luce de esperanza para San Martín y Pacífico, que quieren acercarse, pero hoy cuentan con 18 puntos. Nos vamos para el norte. En la zona 12 no cambió mucho, ya que ninguno de los cuatro de arriba ganó. Pellegrini está puntero con 24 puntos, luego empatar 2-2 ante Independiente, que tiene 17. Doblete de Pisicanela para el Rojo y para el Pelle marcaron Leiva y Guevara. Segundo con 21 puntos se mantiene Talleres, que empató 1-1 con los Cachorros. Y tercero está Camioneros, que perdió el local 1-0 ante San Francisco Bancario. Así que por ahora en la zona 12 todo igual. Qué buen nombre los Cachorros. ¿No se acuerdan cuando jugábamos nosotros? Armábamos equipo de fútbol y le poníamos, puro botín, los Cachorros. Sí, pues está bueno. Es un equipito de futsal el nombre. La zona 13 se jugaron dos partidos nomás. El puntero Central Norte perdió 1-0 ante Atlético Amalia, pero igual está tranquilo con 27 puntos. En el otro partido, Progreso venció 1-0 ante Almirante Brown con gol de Navarro. Y hoy se jugarán San Antonio versus Bellavista, Aguilares versus Sportivo Guzmán, que está segundo con 19 puntos, y Concepción versus Lastenia. En la zona 14 todo queda igual. San Martín venció 4-1 a Argentinos del Norte y sigue puntero con 23 puntos. Los escoltas Sol de América con 21, que venció al último de la tabla, que es Huracán. Y más abajo con 17 se encuentran Laguna Blanca, Primero de Mayo y Libertad de Formosa. Y bueno, ya cerrando, nos quedan tres zonas. En la zona 15, perdieron los dos punteros. Comunicaciones perdió 1-0 ante Ferroviario y Madariaga perdió sorpresivamente 3-0 ante Defensores de Vilelas. Ambos tienen 22 puntos y le dieron la chance a Huracán y a Resistencia, Resistencia Central de acercarse un poco, que ahora ambos cuentan con 17 puntos. La zona 16, el grupo está peleadísimo. Miren lo que es esa tabla. Achirense tiene 20 puntos y su partido contra Atlético Uruguay fue suspendido por las malas condiciones del campo. La lluvia no permitió que el partido se juegue. Así que todavía no se reprogramó, se va a estar jugando probablemente en 3 semanas. Belgrano le ganó 2-0 a Colegiales, también suma 20 puntos, mientras que Santa María también tiene 20 puntos y perdió la chance de ser puntero al perder 3-2 con Villa Elisa, que ahora cuenta con 19. Así que grupo peleado, ya que está para cualquiera. Sí, hay 4 punteros y 2 clasifican. O sea, hay 4 punteros, 1 a 1 punto y solo 2 clasifican a la siguiente fase, así que es una linda zona. Y en la última zona, la zona 17, el puntero San Jorge llegó a 24 puntos al imponerse 4-3 ante Pueyrredón, que se encuentra último en la tabla en lo que fue un partidazo. Con 22 puntos se encuentra segundo 9 de julio, que venció sin problemas 3-0 a Diur, mientras que Puerto San Martín tiene 21 al solo sumar un punto en su empate contra Coronel Aguirre. Así que bueno, recordar que de estas 17 zonas clasifican los primeros 2 de cada grupo, a excepción de la zona 1 y la zona 2, de los cuales clasifica uno solo de cada grupo. Perfecto, NASA. Completísimo, gracias. El informe. El próximo lunes nuevamente. Nos reencontramos el próximo lunes. Importante remarcar, recién lo estaba escuchando a Nazareno y también pensaba en los partidos que se jugaron de hoy. Y quizás está bueno que repliquemos un mensaje que se viene dando en estas categorías y que lo dan los propios jugadores. En muchos casos es, basta de hacernos jugar los días de semana. Somos jugadores de ascenso y trabajamos porque no podemos vivir del fútbol. Entonces sería... Sí, es importante. Por más que no sea negocio, sería mucho más. Y el problema de la policía sería mucho más justo para el jugador de primera jugar un miércoles para un jugador de ascenso, porque el jugador de ascenso trabaja. Tal cual. Claramente. Nosotros nos hemos excedido bastante. De 19 horas, 5 minutos, le ponemos punto final a este ascenso directo de hoy. Nos volvemos a encontrar el próximo lunes. Chau, chau.